Nación Suicida. Bueno, la verdad es que uno se lleva sorpresas y la verdad es que disfruta con todas las bandas y discos que van saliendo. Oye, para mí una de estas joyitas es La Inquisición y este nuevo disco EP que habéis sacado. Tenemos al otro lado a Rubén de la banda La Inquisición. Y antes que nada, Rubén, pues como te he dicho fuera de micrófono, que muchas gracias por dejar tirarte de la lengua, ¿eh? Nada, nada, yo encantado aquí. Vamos, feliz, feliz de estar aquí charlando un rato contigo. Bueno, pues mira, para empezar, yo fíjate que yo te daba la enhorabuena, os daba la enhorabuena y lo digo públicamente y sobre todo porque lo escuché el resto de la banda por el disco que habéis sacado. Pero claro, de verdad que un EP a mí se me ha quedado cortito, pero entiendo que el EP ahora mismo para las bandas es el formato, digamos, ideal para ir dosificando temas. Me imagino que esa es la causa, ¿no? Que las bandas tenéis que ir tirando y estáis tirando muchas bandas por este estilo de formato, ¿no? Bueno, nosotros realmente siempre vemos un poco. Yo soy muy fan de los EPs, ¿no? Sí. Y nosotros vemos esto como. sacamos el disco normalmente. O sea, sacamos el disco en la pandemia y tal. Y claro, no podíamos tocar. Y era como, hostia, bueno, sacar el disco ahora que no se puede presentar y tal. Entonces sí que nos quedó un poco ese regumello, ¿no? Y dijimos, hostia, pues mira, entre disco y disco, pues igual podemos sacar un EP, ¿no? Y creíamos que era el momento. Además, lo que mola de los EPs es que a lo mejor puedes, digamos que a nosotros nos interesa mucho el relato, ¿no? Y crear como Sí. relatos en nuestros discos, ¿no? El primero se llama Lux, el otro se llama Tenebrae. Entonces, sí, sí que es verdad que nos mola mucho como este rollo, ¿no? Y entonces queríamos hacer como una especie de capítulo aparte, ¿no? Claro. En lo que es el relato de la Inquisición y pensamos en hacer este EP y en darle pues como un bagaje, digamos, a todo el rollo y una especie de continuidad, ¿no? Claro. Y sobre todo yo creo que el tema de los EPs, claro, nosotros pues venimos de comprar discos y tal, ¿no? Y entonces un EP pues siempre molaba bastante, ¿no? Porque es aquello de, bueno, son cuatro temas, no sé qué, no llega a ser un LP, pero nosotros tampoco nos gusta hacer discos muy largos, ¿no? Como esa época, ¿no? En los 90 y tal, que los Sí. grupos sacaban CDs de 20 canciones, ¿no? Que dicen, joder, o sea, no, no sé. Y entonces, sí, realmente a nosotros el EP es un formato que nos mola mucho, ¿no, hermano? Tenemos, este es el tercer EP que hacemos, o sea, que sí. Bueno, claro, yo tengo que decirte lo que a ver, yo no me quejo además porque he visto que además lo habéis sacado en formato vinilo, o va a salir en formato vinilo, lo cual para mí es una gozada. Yo que soy muy friki de los vinilos, pues para mí es un placer. Pero oye, además intuyo, por lo que veo, que también el EP a nivel conceptual o a nivel de historia es muy especial, ¿no? Porque son cuatro temas que, bueno, cuéntame un poquito si hay algo intuyo que conceptual lo es, ¿no? Sí, a ver, no, nosotros nunca pensamos, o sea, para mí sacar un disco es sacar el disco en vinilo. Quiero decir, Claro, sí. yo pertenezco a esa generación que, bueno, que o te comprabas el disco o no lo escuchabas o te lo grababas en cinta o, en fin, Sí. no, no, evidentemente utilizo las redes también para música y tal. Pero bueno, conceptualmente, pues un poco el rollo, para mí no ha salido un disco que yo participo, que saco yo o lo que sea, hasta que no lo tengo en la mano, ¿no? Sí. Y en ese aspecto, por ejemplo, sí que lo que queríamos hacer era que el EP tuviera una vida propia, ¿no? Sí. Pues un relato propio. Y en este caso, pues nos basamos, a nosotros nos interesa mucho pues la mística, la Sí. dualidad, nos interesa mucho la naturaleza y una conexión mística con la naturaleza y todo esto. Y entonces sí que quisimos hacer como una especie de EP conceptual, un poco con lo que es un año y una vuelta al sol Sí. y las cuatro estaciones del año, pero también enconadas con vivencias que hemos tenido todos en los últimos tiempos, y de intentar como de una forma personal, pues al final llegar a un tema que en el fondo es más universal, ¿no? Que a nosotros nos interesa mucho todo ese diálogo, ¿no? Todo este rollo de contar historias personales, pero que a la vez enconan, pues, con en el fondo con algo universal, porque el amor y la muerte es algo que todos sufrimos, ¿no? Y un poco Exactamente. nuestro rollo es un poco, pues, por este, digamos que pues, va un poco por ahí. Claro, y a ver, y estaciones como otoño, enseguida la podemos relacionar muchos con determinadas cosas muy, muy, muy comparables, ¿no? Y ya otoño te viene a la cabeza un montón de cosas, que es lo que tú dices, universal, ¿no? Uy, te pierdo. Ay, ¿me escuchas ahora? Ahora sí, ahora Sí. sí. Qué bueno, que sí que es verdad que lo que te estaba diciendo es que, por ejemplo, canciones como el invierno, otoño, todo tiene un significado también muy universal, que enseguida todos lo cuadramos con algo, ¿no? Sí, a nosotros nos interesa mucho, a mí a la hora de escribir letras, me interesa mucho la conexión con la peña, ¿no? Y cómo Sí. aparte, las letras a lo mejor yo las hago pensando en una historia, pero alguien las puede interpretar como pensando en una cosa suya personal, ¿no? Porque en el fondo Claro. las canciones, al final, una vez están ahí fuera, son de todo el mundo, ¿no? Y entonces a lo mejor hay una canción que yo qué sé, que te recuerda a tu primera novia, o una canción Sí. que te recuerda a tu madre, o no sé, o una canción que encona con unos sentimientos concretos que tú tuviste la primera vez que la escuchabas porque estabas Sí. pasando por un momento difícil, o por miles de historias, ¿no? Y para mí eso es muy interesante, que haya, sobre todo además yo creo que los meses del año y las estaciones y todo esto que es universal te lleva mentalmente, automáticamente, pues a algo, ¿no? No sé, septiembre pues puede ser una persona concreta, el invierno lo puedes interpretar con algo. Y entonces nosotros sí que, por ejemplo, aquí pues hay un poco de todo, ¿no? Tanto como canciones que hablan de gente concreta, canciones que hablan más como de anhelos y de vivencias que hemos tenido últimamente, y otras pues que hablan un poco de temas más filosóficos que tenemos, y sí que es verdad que cada tema habla de tiene un relato que es de una persona, de un miembro concreto. O sea, por Claro. ejemplo, mi tema es primavera, Claro. el del batería es invierno, el del bajista es verano, y luego el del guitarra es otoño, ¿no? Claro. Y hablan de gente concreta, o sea. Claro. Claro, pero yo fíjate que por lo que intuyo también tú que me estás diciendo además a la hora de escribir letras, ¿te gusta un poco que nos comamos la cabeza o por lo menos le encontremos, bueno, automáticamente yo creo que eso nos pasa a todos, ¿no? Sin pensarlo, pero ¿te gusta que empecemos a rascar y veamos algo más que se puede ver a simple vista? Hombre, es que eso es lo divertido de la música también, ¿no? Que realmente, o la poesía, o cualquier tipo de arte, ¿no? Que a mí, por ejemplo, me gusta mucho Franco Battiato. Sí. Franco Battiato era un genio, tío, escribiendo Hostia, cosas. Entonces, como una frase te puede llevar a sitios mentales increíbles, ¿no? O sea, Eso. y cómo en una sola frase se pueden esconder un montón de conceptos, ¿no? Y a nosotros nos interesa mucho eso, ¿no? O sea, nos interesa sobre todo que haya puertas que abran otras puertas, ¿no? Y que haya, digamos, una historia que cuente otras historias, ¿no? Y sí que nos interesa esa forma de utilizar el lenguaje, de una forma metafórica también, pero sí, bueno, no sé, nosotros intentamos pues darle una enjundia, ¿no? O sea, no dejar las cosas ahí como en plan simples, Sí. sino sí que sencillas, pero que escondan una carga emocional y una carga lírica, pues que para nosotros es una cosa importante. Oye, y a nivel musical, porque estamos hablando de la parte de las letras, el concepto que yo tengo que reconocer que con este en este EP, pues la verdad es que me he quedado absolutamente maravillado. Os conocía de nombre y había escuchado temas, pero nunca me había sumergido de lleno en un trabajo. Y con este EP, yo me he quedado absolutamente fascinado porque le veo una magia o un toque muy especial a nivel de concepto que no sé, que me parece muy especial. Y a mí me ha llamado la atención y me ha entrado por los ojos de una manera brutal, ¿no? Pero a nivel musical, cuando hablamos de EPs, tú has dicho, EPs es como algo de transición entre discos. A nivel musical, transición también, ¿habéis conseguido cosas que no habíais conseguido hasta ahora con este EP? ¿O simplemente, como tú dices, un EP que teníamos que sacar? No, yo creo que además la evolución es algo que la peña que hacemos música nos es difícil ver, porque Sí. es como un hijo que le ves todos los días y que cada día crece un poco más, pues hostia, cuando alguien le ve y no le ha visto en 2 meses, sí que nota más esa evolución, pero tú no la notas tanto porque estás conviviendo con ella, ¿no? Claro. Y nosotros, o sea, lo tenemos clarísimo, tenemos muchísimas influencias de todo tipo, nos gusta muchísima música de todo tipo, pero nosotros somos una banda de punk. O sea, y tenemos muy claro que queremos hacer riffs potentes, queremos sonar potente, queremos ser una banda de punk oscuro, ¿no? Y dentro de esa intencionalidad sí que puede ser que haya, bueno, que haya una evolución. También nos interesa mucho el sonido, y que los discos suenen potentes y todo esto. Y entonces, yo creo que a lo mejor sí que hay una evolución lógica en cada disco. Pero no sabemos tampoco a dónde vamos. Lo que sí sabemos es a dónde no vamos. O sea, es decir, lo que sí sabemos es que no vamos a ser una banda de pop, no vamos a intentar hacer música blanda, sino que nos interesa pues hacer punk oscuro. O sea, es un poco musicalmente lo que queremos hacer. Estamos muy influenciados por todo tipo de música, Claro. pero no queremos hacer fusiones extrañas. Claro, a ver, está claro que lo que tú lo has dicho, el punk, pues oye, es vuestra marca. Oscuro, me parece muy acertado porque yo creo que la gente que esté escuchando y que se acerque por primera vez es lo que va a encontrar. Pero sí que es verdad que cuidáis muchas cositas y yo veo en vuestra música muchos detallitos, no sé, las melodías están ahí, aunque no hablemos de una banda de pop ni algo blandito, pero sí que os gusta, a pesar de que hay mucha tralla, meter esa parte de melodías marcadas. Sí, a ver, porque yo creo que también sobre todo los coros y tal, o las Sí. melodías, es algo, a mí me gusta mucho la música soul y la música negra y etcétera, ¿no? Y es una cosa en la que me fijo. Y entonces sí que igual a lo mejor no puedes notar esa influencia directa de ese tipo de música, pero sí puedes notar una influencia en la forma de tratar las voces, ¿no? En el Sí. sentido de que yo, por ejemplo, pues meto bastantes pistas, sí que no hacemos voces en plan una tercera o voces melódicas como a tres voces y tal, en plan religión o lo que sea, Sí. pero sí que nos interesa, por ejemplo, pues crear capas de voz, ¿no? Para que suene más duro, y todo eso. Y con las guitarras, pues igual, también hay un curro ahí, ¿no? Pero digamos que bueno, que también forma parte de la música, ¿no? O sea, quiero Claro. decir que nunca hay que cerrarse a nada, ni hay que. Y nosotros optamos por esto, pero vamos, cualquier cosa que cualquiera haga, mientras la música mole, todo está bien. El Claro, no, problema a mí me, es si. claro, a mí, pero a mí me fascina y me encanta que digas ese tipo de cositas como estás hablando de las capas de las voces, porque a veces, muchas veces da la sensación de que, bueno, esto es punk, como que es algo muy sencillo, pero detrás de este disco y de otros trabajos que habéis sacado hay mucho curro. Sí, claro, sí. Bueno, es que al fin y al cabo también, pues, bueno, es música. Quiero decir que muchas veces también yo creo que dentro de los punks, digamos, o la gente que hacemos punk, siempre hemos llevado esta historia a un rollo denostado Sí, y la culpa es nuestra también, en parte. claro, Porque muchas veces ese halo de cutredad miserable, ¿sabes? En que sí, hemos envuelto el punk y en ese todo vale y no sé qué, y en hacer letras estúpidas y sí. en hacer música simple y banal, pues creo que al final ha generado todo eso, ¿no? Que haya cierta gente que diga, hostia, pero es que, o sea, mira, ¿cómo se le ocurra para ser un punkis y tal, ¿no? Y realmente yo creo que el punk es un lenguaje más, ¿no? El punk es una forma de ver la música y dentro de esa forma de ver la música, que tiene como ciertos axiomas que a lo largo de los años también se han ido desbordando y que han ido cambiando y que al Sí. final pues es una cosa que es libre, ¿no? Y yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Que a la hora de hacer música, pues joder, tienes que ser libre, ¿no? Y tienes que crear un poco tu rollo. Nosotros tampoco hemos inventado la Coca-Cola, o sea, no tal, pero sí que intentamos tomárnoslo en serio en ese aspecto, intentamos currarnos las movidas, intentamos dar un empaque a los discos, también que, Sí. pues, yo qué sé, pues las portadas molen o tal, o bueno, o que nos Sí. molen a nosotros, quiero decir, y sí que como crear ese artefacto sonoro, y en este caso, pues esa especie de objeto ritual que es al final el disco, ¿no? Sí, claro, Pero pero bueno, fíjate nosotros. que, a pesar de, y perdona lo que tú digas, no habéis inventado la Coca-Cola, pero yo sí que os veo que tenéis una marca propia, ¿sabes? O sea, Bueno, claro, puede, pero por. por lo menos, uno puede escuchar vuestro disco, vuestras canciones, y a ver, le pueden venir a la cabeza, como tú dices, influencias o tal banda o no sé cuál, pero al final sí que habéis conseguido una marca propia, o por lo menos Bueno, yo pero sí que tengo esa impresión. para mí eso es fundamental en la música. O sea, quiero decir, y para mí. Eso es algo vital, o sea, quiero decir, y evidentemente hay muchos grupos que tienen su marca propia, pero eso es que eso es lo que tiene que hacer un grupo, ¿no? O sea, quiero decir, un grupo no tiene que seguir, tiene que el tiene que no tienes que seguir un camino marcado, ¿no? Sino que tienes que crear tu propio camino, ¿no? Y oye, Claro. y quien quiera estar en él, pues bienvenido. Quiero decir que al final Iron Maiden son Iron Maiden. Pero antes de Iron Maiden, pues vale, habría otros grupos y tal, pero dices, hostia, Iron Maiden, suena Iron Maiden, se ven como Iron Maiden, Motorhead, pues lo mismo, ¿no? Venom a lo Claro. mejor, pues tienen como un rollo que curiosamente Venom, fíjate que la imagen que tenían y tal, pero joder, la música parece Discharge, Sí, ¿sabes? exactamente. Y al final, entonces, yo creo que la cuestión estilística es algo fundamental en un grupo y que tienes que tener un estilo propio, ¿no? Oye, pero fíjate que aparte de esto, yo sí que me fijo que cuidáis, como tú además también lo has dicho, el empaque en cuanto a portadas, en cuanto a producciones, todo lo cuidáis al máximo detalle, porque sí que he visto además que venía el anuncio de la edición en vinilo de este EP, donde habéis hecho una edición especial con Ouija, con vaso de chupito, o sea, con una serie de cosas que a lo mejor pueden parecer una chorrada, pero al final yo no lo veo tan chorrada, yo creo que eso al final lo da un cuidado y un mimo. Que uno ya, los que somos frikis, ya estamos salivando y queremos tener la edición rápido. Yo creo que sobre todo además ahora hay es curioso y es bonito también, porque hay formas de consumir la música muy distintas. Tú y yo, que a lo mejor ya tenemos una edad y tal, pues tenemos una forma de consumir la música que nació en los años 80, ¿no? Incluso antes, quiero decir, pero para nosotros a lo mejor, que es un poco el disco y tal. Entonces, yo creo que eso hay que cuidarlo y hay que cuidar a esa gente y hay que cuidar digamos, pues el formato físico, El ¿no? Y para eso, paquete, pues. sí. En vez de pues decir, mira, pues vamos a sacar una camiseta y una tote bag y no sé qué, pues vamos a intentar currárnoslo un poco más y en este caso pues sacamos una vela como con un vaso para hacer la ouija que viene en el disco y tal, y aparte la típica camiseta, ¿no? Y luego también, esto que hablábamos de la forma de consumir la música, también le hemos dado importancia a sacar un vídeo de cada tema e ir desgranándolo, ¿no? O sea, porque al final tú lo que quieres es que la peña te escuche. O sea, sí, compran el disco, cojonudo y gracias y tal, pero la gente joven, la gente de, yo qué sé, pues Sí, la gente más joven de 18, 20 años. sí, exacto. Su forma de consumir la música no es la misma que pueda tener yo, ¿no? Y entonces, Exactamente, no la misma. creo que hay que estar en los dos frentes, ¿no? Y hay que cuidar la edición física y hay que cuidar todo el tema digital también. Y el tema de hacer vídeos y etcétera, etcétera. Toma ya, bueno, la verdad es que veo que al final un grupo abarca mucho más que hacer música. La verdad es que tenéis que daros la cabeza a vueltas, una barbaridad, aunque sea divertido también, ¿eh? Sí, yo es que creo que un grupo tiene que abarcar más que música y por eso además creo que el punk es ese tipo de lenguaje, que no es solo música, ¿no? Que es música y rebeldía y a lo mejor nuestra forma de ver la rebeldía no es de una forma política o no es de una forma, digamos, como dogmática o que esté metida en unas ideas concretas. Pero sí que es una especie de forma personal de cómo interpretamos nosotros el punk, ¿no? Y de cómo, bueno, pues no sé, creemos en cosas y hablamos de sentimientos y tal, pero sí, yo creo que es que además, sobre todo, lo que mola del punk y lo que mola de esta música es que no es solo música, y eso para mí es fundamental. Totalmente de acuerdo, o sea, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que eso es lo que mola y lo que hace llenar más, o por lo menos, es verdad que yo tengo también una cierta edad y eso me pasa lo mismo, ¿eh? O sea que totalmente de acuerdo. Oye, y escuchando, ya que ya habéis terminado el EP, lo escuchas, dime, ¿qué te gusta más de este EP? Bueno, la canción que más me gusta es Otoño, Sí. que es la que más me mola, porque además es un tema muy especial, que habla concretamente habla del padre de nuestro guitarrista, que falleció hace relativamente Sí. poco, hace un año y pico así, pero también lo mismo, pues desde esa historia que es muy personal, pues también contar un poco, pues bueno, Alex es de Olesa de Montserrat, que es un pueblo que está cerca de Barcelona, Sí. es como, bueno, nuestra radio y tal, y Sí. habla un poco también, pues, de toda esa generación de inmigrantes, ¿no? Que dejaron la miseria en Andalucía para venirse a Cataluña y tal, Toma y ya. dentro de esa historia, ¿no? Y hablar, pues, de esta persona es también un homenaje a toda esa gente, ¿no? Y es un homenaje, pues, a esa peña que vio, pues, la tierra yerma y seca y tuvo que huir del hambre, ¿no? Y que al final llegaron aquí y hicieron de esto su casa. Y a nivel de concepto de disco en general, ¿qué crees que habéis conseguido que te gusta más especialmente del disco? A nivel, digamos, general. Dices, joder, es Bueno, que he es. conseguido esto. No lo sé. Realmente no sabría decirte porque también al ser un EP, sí que no. Pero me mola cómo suenan las canciones, me mola el sonido. Creo que es un buen interludio de lo que pueda ser el siguiente disco, ¿no? Y la verdad es que estamos contentos de haberlo grabado, de cómo suena y todo esto. Pero ya te digo, ahora yo creo que además siempre la peña que hacemos música es como que, bueno, esto ya está, ahora vamos a lo siguiente, ¿no? Entonces, ahora sí que es verdad que bueno, que le pesta ahí y tal. Y la verdad es que hemos quedado contentos, pero yo ya estoy con la mente puesta a ver si en un año o dos ya sacamos otro LP. A ver Bien, si. bien, bien. Bueno, yo encantadísimo, pero bueno, me imagino que también la mente en poder tocar está ahí puesta, ¿no? Hombre, por supuesto. O sea, esto es. Bueno, ahora tenemos bastantes conciertos. Este verano tenemos alguna cosa. Sí. En octubre nos vamos a Alemania. Vamos a un Toma festival en ya. Serbia que nunca hemos estado. Hostia. Tenemos conciertos. Vamos a Galicia. Tenemos alguna cosa por ahí. O sea, que estamos, bueno, muy contentos de volver a tocar, ¿no? Bueno, Y bueno, venimos el otro día estuvimos tocando en Arrasate. Hemos estado en Valencia, hemos estado, bueno, sí, bien, bien, bien. Oye, ¿y Madrid vamos para tocando. cuándo? ¿Podremos veros? Madrid, sí, yo creo que Madrid, principios del 2023, pero vamos, volveremos más pronto que tarde, espero. Bien, bien, bien, bien. Hay ganas, pero oye, fíjate que me estabas diciendo lo de Alemania y Serbia. Oye, cómo, no sé, es verdad que cuando me lo dices y me quedo flipando en colores, cómo, no sé, para vosotros entiendo que flipar en colores, irte a Serbia a tocar, ¿no? Bueno, lo de Serbia sí, porque no hemos estado nunca, en Alemania hemos ido bastante. Y bueno, pues es un festival, ¿no? Y mira, nos han llamado, tal, pues iremos en avión, vamos a ver el festival. O sea, que genial. No sé, realmente también lo que mola un poco de esta especie Sí. de mundo globalizado o lo que sea, lo Sí. único bueno que tiene es que ahora, respecto a la música y tal, cada vez hay menos fronteras, ¿no? Y entonces todo esto que hablábamos Sí. de las redes, internet y tal, es que todo va muy rápido, ¿no? Y entonces, de repente, pues si a un tío de Serbia o a una tía de Serbia le mola tu grupo y tal, pues puede escucharlo, ¿no? Antes a lo mejor era más difícil acceder, Claro. yo qué sé, yo conozco a Rita Nereda, por ejemplo, que es una banda de allí mítica, ¿no? Y claro, yo qué sé, pues conseguir los discos, ¿no? Era otro rollo, ¿no? Ahora mismo te pones Spotify y tal, y Sí. enseguida puedes descubrir bandas, enseguida alguien te puede recomendar bandas, y toda esa inmediatez pues al final crea este tipo de sinergias, ¿no? Que bueno, Claro. que puedan escucharte en un sitio donde no solo estás lejos, sino que pues no compartes el idioma o lo que sea, ¿no? Claro, pero entiendo que, por ejemplo, Alemania a lo mejor entiende la música de otra forma. No lo sé, nosotros hemos ido bastante porque antes teníamos una banda que se llamaba Secret Army y Sí. íbamos bastante y hicimos como, bueno, pues tenemos como una red que hemos ido utilizando, ¿no? Y sí que además, por ejemplo, pues somos bastante colegas de la peña de Contra Records Sí. que han editado nuestros discos allí y también el disco se editó en Estados Unidos. Quiero decir que bueno, Alemania es un poco el sitio de Europa donde más infraestructura hay para tocar, ¿no? También, claro, es un sitio donde vienen, yo qué sé, 80 o 90 millones de personas, ¿no? Y hay ciudades donde, bueno, hay una infraestructura muy concreta para conciertos y para hacer giras, ¿no? Y la verdad es que, bueno, es un poco en Europa, pues es el sitio, digamos, principal para girar. Pero Claro. nosotros, sobre todo, lo que queremos también es, bueno, estuvimos en México tocando, Toma y nos ya. molaría mucho, pues, volver por ahí, ir a países de Sudamérica. También nos gustaría, en fin, nosotros que nos lleven a donde sea, que vamos encantados. O sea. Bueno, está muy bien, ¿eh? Yo creo que, oye, ir extendiendo la música, lo que sois y que conozcan por otros países, también por España, evidentemente, Sí, claro. pero no sé, yo eso lo veo algo mágico y lo veo muy especial y yo creo que eso son cosas maravillosas. Así que, oye, desde ese punto de vista, bueno, daros la enhorabuena, que eso no lo consigue todo el mundo, hay que decirlo, ¿eh? Bueno, yo creo que además es el, o sea, yo creo que cuando decides, yo qué sé, en ese momento fundamental que tienes 12 o 13 años y tal, que yo qué sé, te compras una guitarra y dices, hostia, mira que me molas esto y no sé qué y tal, y empiezas a tocar, pues al final yo creo que lo haces para esto, ¿no? Para irte a tocar por ahí con tus amigos, conocer gente, no sé, a mí es una cosa que me cambió la vida cuando empecé a hacerlo, ¿no? O sea, que joder, pues viajar y hacer música y tal, si es que no hay nada mejor. Totalmente de acuerdo, yo creo que es algo fantástico. Oye, para rematar, la gente que nos está escuchando, yo, vamos a queremos hacernos con todos los discos que tengáis, hacernos con la copia en vinilo del EP. Venga, ¿qué hacemos? ¿Dónde escribimos? ¿Qué hacemos? Pues Venga. mira, nuestra tienda online, donde puedes pillar camisetas, pipas, jaramelos, chicles, lo que haga falta de la Ahí. Inquisición, es lostmerch.com. Y además es una peña de aquí de Barcelona, que bueno, llevan el merch de varios grupos y tal. Así que aparte de comprarte cosas de la Inquisición, te puedes comprar cosas de grupos Bien, bien, cojonudos bien. Oye, que en también. Y sobre todo Cataluña, es la forma. Es la forma directa de comprarnos a nosotros, que eso bueno, y también que en está guay. Cataluña, todo, yo hay que decirlo, hay una escena de grupos que a mí por lo menos me gusta mucho. Yo tengo que decir que yo tengo especial también predilección por la escena de Euskal Herria, pero la verdad es que en Cataluña nos quedáis cortos, ¿eh? O sea, que eso es una Bueno, gozada, ¿eh? yo creo que en todos lados cuecen habas, y en Madrid, por ejemplo, también yo soy súper fan a mí, no sé, Mule Train o bandas así que había, o Mogo o Hostia, los tal, Mule que Train, eran. uff. Que eran impresionantes, ¿no? Y en Madrid hay bandas muy buenas también. Yo creo que en todos lados cuecenabas. Y ahora, además, sobre todo, a mí lo que me interesa recalcar es que hay gente muy joven haciendo muy buena música. O sea, que Eso sí. eso es increíble, ¿no? O sea, yo qué sé, en Euskadi, por ejemplo, ahora está la peña de Thatchers. Sí. Hay grupos muy interesantes. Hay grupos muy interesantes y muy jóvenes. O sea, que eso mola, eso mola. Oye, veo por todo lado en la conversación has ido mencionando grupos de diferente pelaje. Veo que eres un devorador de música total, ¿no? Sí, me gusta la música. Me gusta mucho, sí. Y aparte también yo creo que es fundamental, si haces música, escuchar música, Bien, ¿no? bien, bien. Porque al final, a mí, independientemente de qué es lo que me gusta y tal, y que bueno, que joder, yo llevo toda la vida prácticamente haciendo cosas de música, ¿no? Creo que es importante saber lo que está haciendo la gente. Creo que es importante tener las orejas abiertas. Y sobre todo creo que es importante apoyar a las buenas bandas para que siga habiendo buenas bandas. Claro. No solo por el hecho de que alguien sea tu colega y tal, no, sino que, hostia, es muy interesante, ¿no? Pues, joder, bandas buenas que están saliendo y que hacen cosas interesantes, pues pegar la oreja y comprar los discos, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es fundamental. Ahí está. Lo que es apoyar la escena, que la escena underground, por desgracia, está ahí y necesita el apoyo. Rubén, muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un placer enorme tirarte de la lengua. Muchas gracias a ti, Charles. Yo daros la enhorabuena una vez más por el disco, por el trabajo y por estar ahí al pie del cañón, porque eso no lo consiguen todos los grupos, ¿eh? Así que enhorabuena, Rubén, y nada, a seguir dando caña y luchando, ¿eh? Muy bien. Pues muchas gracias a ti por la entrevista y nada, a ver si nos vemos en breve por ahí por Madrid o donde sea. Pues lo intentaremos, lo intentaremos. Yo cuando vengáis voy a ir de cabeza, así que Perfecto. es una gozada. Un abrazo enorme, Rubén, y Un evidentemente para abrazo, todo el Charlie. grupo. Chao, chao, chao, chao, chao. Chao. Chilles, no chilles. No, que hace calor. Que hace calor. ¿Qué quieres? Manos ahora frías acarician las flores de lo que fue tu.